Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Real de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Jesse James was a lad, he killed many a man. He robbed the Glendale train. He took from the rich and he gave to the poor. He'd a hand and a heart and a brain. Oh, Jesse had a wife to mourn for his life. Three children, they were brave. But that dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave. It was on a Saturday night, and the moon was shining bright. They robbed the Glendale train. With the agent on his knees, he delivered up the keys to those outlaws, Frank and Jesse James. Oh, Jesse had a wife to mourn for his life. Three children, they were brave. But that dirty little coward that shot Mr. Howard has laid poor Jesse in his grave. People held their breath when they heard of Jesse's death. They wondered how he ever come to fall. Robert Ford, it was a fact, shot Jesse in the back while Jesse hung a picture on the wall. Oh, Jesse had a wife to mourn for his life. Three children, they were brave. That dirty little coward that shot Mr. Howard, he laid poor Jesse in his grave. Oh, Jesse was a man, a friend to the poor. He'd never rob a mother or her child. He took from the rich and he gave to the poor. So they shot Jesse James on the sly. Oh, Jesse had a wife to mourn for his life. Three children, they were brave. But that dirty little coward that shot Mr. Howard has laid poor Jesse in his grave. Well, this song was made up by Billy Gashade. As soon as the news did arrive, he said there was no man with the law in his hand who could take Jesse James when alive. Oh, Jesse had a wife to mourn for his life. Three children, they were brave. But that dirty little coward that shot Mr. Howard has laid poor Jesse in his grave. Estamos en una edición más de Dial de los Sentidos. Muy buenas tardes, queridos oyentes. Y bueno, nos seguimos adentrando más en este ambiente festivo de diciembre, de finales de año, de Navidad, de lo que quieran celebrar en diciembre. Y haciendo honores a este ambiente festivo, vamos a conversar sobre un escritor, como lo hemos estado haciendo en programas recientes, y es un escritor muy polémico también, como otros que hemos revisado, y muy revolucionario, muy transgresor para su época y generador de muchas huellas dentro de la cultura occidental. Estoy hablando del Marqués de Sade, es un escritor francés. Bueno, él nació el 2 de junio de 1740, hablamos del siglo XVIII, hablamos de una sociedad parisina que estaba acercándose o que ya venía con ciertas condiciones para que se dé un evento histórico muy trascendental, como es la Revolución Francesa, que también se da en el siglo XVIII. Y el Marqués de Sade probablemente, si bien no involucrado directamente en cuestiones políticas dentro de su literatura, también influye en las condiciones culturales necesarias para que se dé la Revolución Francesa. Entonces, por ahí vamos viendo la importancia del Marqués de Sade en el desarrollo de la historia y en el desarrollo de la literatura. Fue un escritor y filósofo francés popular. Es muy popular porque la palabra sadismo, lo que entendemos por sadismo, ¿no?, como una práctica donde la persona que es sádica siente cierto placer por causar sufrimiento, causar dolor o ver este dolor reflejado en otra persona, ya sea dentro de la práctica sexual o dentro de otros aspectos donde también se puede aplicar el concepto del sadismo. Y esto, excitación frente a los actos de crueldad. Su obra más popular, la que más ha sido vendida a lo largo de la historia con más ediciones, es Justine o Los Infortunios de la Virtud. Y también es, por supuesto, autor de numerosas novelas, numerosos cuentos y obras de teatro. Sus obras suelen mostrar de forma explícita escenas de violencia, erotismo, escenas de sadismo, como lo hemos mencionado antes, y sobre todo tratar de reflejar cierta depravación en los personajes y de esta forma elaborar imágenes, evocar al pensamiento del lector una alternativa a las concepciones morales que ya ha ido creando respecto sobre todo a las prácticas sexuales, pero claro, esto genera que en otros aspectos de la vida el lector también se vaya cuestionando si es que los conceptos acerca de normalidad, acerca de lo que es bueno, de lo que es malo y de cualquier práctica moral se pongan en duda. El Marqués de Sade no duda en, bueno, nunca dudó en narrar explícitamente actos bastante aberrantes desde el punto de vista de la moral, desde el punto de vista de la época, y estos derivan de su propio razonamiento. El Marqués de Sade manifestaba ser ateo y muy convencido de esta elección, de esta postura existencial, filosófica, trataba de reflejarlo en sus novelas y se nota, ¿no?, claramente que tiene un trasfondo no solo orientado a difundir o a promover el ateísmo o a reflejar la propia elección del Marqués de Sade respecto al ateísmo, sino que también elaborar críticas respecto a la moral religiosa y a los antiguos esquemas morales que se manejaban en la sociedad de la época. Y que estas críticas, por supuesto, todavía algunas están vigentes y son aplicables a la sociedad actual. La venta de libros del Marqués de Sade estuvo prohibida durante todo el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Y aunque sus obras circulaban de forma clandestina, es decir, a veces de mano a mano, a veces en ediciones pirata, impresas de manera clandestina, se conocía su obra de esta forma. Pero en realidad ninguna editorial establecida en ningún país del mundo casi, podía imprimir y publicar textos del Marqués de Sade porque, por considerarse inmorales, por considerarse pornográficos en cierto sentido, y por supuesto esto, a la vez de generarle un prejuicio a la obra, también le genera cierto contenido de interés, el típico interés humano sobre lo que está prohibido. De este modo, ha sido conocido por un buen número de novelistas y poetas que fueron capaces de apreciar la obra de este autor y llegar a influir sus propios textos, como el caso de Flaubert, de Breton, de Rimbaud, y otros autores. Uno que quisiera subrayar es uno de mis favoritos, Dostoyevsky, que llegó a hacerse con textos del Marqués de Sade y que también refleja dentro de su obra la ideología y la forma de ser del Marqués. Fue un escritor que durante su vida fue protagonista de muchos escándalos, sobre todo relacionados con la sexualidad, con organizar cierto tipo de fiestas donde habían actividades de moral cuestionable respecto a la sexualidad, y bueno, fue encarcelado también en varias ocasiones y por diferentes regímenes políticos, y bueno, el Marqués de Sade era un diplomático, por eso tenía ciertos privilegios sociales. Sin embargo, pasó un total de 27 años entre cárceles y manicomios a los que se les condenaba porque se le consideraba peligroso para la moral de la época. Y bueno, ahora vamos a escuchar una canción, nos damos una pausa musical y volvemos en unos minutos. Ya retirado, solo robo y mato por necesidad. felicidad. Siempre que la muerte viene tras mi pista, me escapo por pies. Hay que espabilarse si eres trapecista y salta sin red. ¿Qué voy a hacerle yo si le gusta el whisky sin soda, el sexo sin boda, las penas con pan? ¿Qué voy a hacerle yo si el amor me gusta sin celos, la muerte sin duelo? Volvemos con Dial de los Sentidos. Recuerden que estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es. Y bueno, estamos en Dial de los Sentidos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook, o comunicarse directamente a la radio al 2220-966. Para comentarnos sus dudas, proponernos temas, hacernos alguna pregunta, etcétera, algo que les gustaría que tratemos en el programa. Bueno, hoy continuamos con la revisión de la vida de este escritor genial, el Marqués de Sade, muy polémico por sus conductas, por sus prácticas, por su modo de pensar, por el modo y el recibimiento que tenía en su época, por un lado como un personaje muy, muy pintoresco por esta tendencia a organizar fiestas de moral cuestionable, por escribir unos textos donde refleja ciertas realidades que no van acorde con las normas morales de la época, y sobre todo hablamos del siglo XVIII, una época donde todavía se está saliendo de ciertos esquemas relacionados con la Edad Media. Entonces hay una moral religiosa bastante fuerte que hace que lo que el Marqués de Sade trata de reflejar en sus textos y posiblemente en su vida privada también sea muy cuestionado y sea muy condenado a la vez. Y ante esto el Marqués de Sade decía: mi desgracia no es consecuencia de mi manera de pensar, sino de la de los demás. Siempre propuso un cambio en el orden social y decía: el orden social a cambio de la libertad es un maltrato. Parecía también que la crueldad, lejos de ser un vicio, es el primer sentimiento que imprime en nosotros la naturaleza. Y respecto a la crueldad, y pese a que era un hombre, un diplomático, era un marqués, un terrateniente, bastante bien posicionado dentro de la sociedad, era muy objetivo al narrar las injusticias que tenía la sociedad y que a él le parecían que eran destructivas respecto a la estructura social. Por ejemplo, no estaba de acuerdo con que haya un orden social que bajo la excusa de este orden social se deba coartar las libertades de costumbre de cada persona. La manera en la que ejecuta su diario vivir, la manera en la que utiliza ciertos recursos de la naturaleza y la persona tiene ciertas prácticas para llevar su día a día, para obtener placer en ciertos sentidos de su vida, y a Sade no le parecía. El orden social a cambio de libertad es un maltrato, decía. Y también era muy crítico respecto a las instituciones de la época. La ley solo existe para los pobres, los ricos y los poderosos la desobedecen cuando quieren y lo hacen sin recibir un castigo porque no hay un juez en el mundo que no pueda comprarse con dinero. Es la opinión del Marqués de Sade respecto a la justicia institucional de su época. Y bueno, como dije al principio del programa, algunas de sus críticas siguen vigentes, todavía son muy tomadas en cuenta las palabras del Marqués, que bueno, murió en 1814, a una edad bastante avanzada, bastante provecta, y sin embargo, murió, bueno, en unas condiciones no tan desfavorables, a pesar de, como mencioné antes, de haber pasado 27 años encerrado, privado de la libertad, e incluso haber sido candidato a que se le condenara a la guillotina. Nos dejó muchas obras pertinentes que pueden formar parte de la biblioteca personal de cada uno. Entre las más destacadas están las 120 jornadas de Sodoma, La filosofía en el tocador, Juliet o las prosperidades del vicio y Ernestini, y por supuesto la más famosa, Justín o los infortunios de la virtud. Todos estos textos bastante fuertes, bastante dignos de leerse. Y bueno, esta es la recomendación literaria de hoy. Nos acercamos ya al final del programa. Esperamos que hayan pasado muy bien y que nos acompañen el día de mañana. Tendremos un especial acerca de Jorge Luis Borges. Y ha sido todo por hoy. Una buena tarde.